Mi niño tiene los ojos azul como el mismo cielo y los cabellos dorados, es un angelito bello, es un regalo divino que Dios puso entre mis brazos para alejar de mi alma las penas y los fracasos. Nació mi niño querido bajo el cielo litoral y fue mi mejor regalo oír su llanto angelical. Y fue mi mejor regalo oír su llanto angelical. Duerme mi niño querido, duerme mi angelito bueno, que la Virgen de Itatí está velando tu sueño. Es un regalo divino que Dios puso entre mis brazos para alejar de mi alma las penas y los fracasos. Nació mi niño querido bajo el cielo litoral y fue mi mejor regalo oír su llanto angelical. Y fue mi mejor regalo oír su llanto angelical. Arrojó mi niño, duerme mi niño querido, duerme mi angelito bueno, que la Virgen de Itatí ya está velando tu sueño.